presente la tecnología de la información. Es decir, lo que ya ustedes están imaginando, esa palabra que utilizamos cada vez más, la web 2.0. Esta web 2.0 se integra en nuestro día a día para ayudarnos, para obtener resultados, para influir en la opinión pública. Son muchos los departamentos de recursos humanos y comunicación interna que venimos charlando con ellos, trabajando con ellos, que estamos viendo en los últimos meses influenciados por estas nuevas tecnologías, canales digitales, el marketing viral, en fin, un montón de aspectos interesantísimos también para los departamentos de recursos humanos. Y a esta hora de la tarde, no sé si de vacaciones o trabajando, le he dicho a don Enrique Tan, que es experto y profesor de estudio de empresa, experto en blog, uno de los más expertos de nuestro país, que haga una pausa en el trabajo, en las vacaciones, y charle con el foro de los recursos humanos. Don Enrique, muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, pues no sé si de vacaciones o haciendo un parón laboral. De vacaciones, muy bien. Pues estupendo. Vamos a ver, tengo encima de la mesa un libro de Elite Editorial, Los Nuevos Influyentes. Un libro donde se resalta cómo las empresas deben dirigirse a quienes usan la web 2.0. ¿Cómo se redirigen estas empresas, don Enrique? ¿Qué nos cuenta este Nuevos Influyentes? Bueno, es un libro que trata mucho sobre la nueva manera en la que determinadas personas están alcanzando un cierto nivel de influencia que antes estaba pues bastante reservado, monopolizado a los medios de comunicación en los que participaban en ellos, ¿no? Entonces, pues cuenta un poquito cómo nuevos actores, de una manera pues bastante meritocrática, van ganando cada vez más esa influencia gracias al hecho de que la web 2.0 permite pues que cualquier persona se convierta prácticamente en un medio de comunicación. Los nuevos medios sociales, don Enrique, ¿cómo ayudan al marketing y a las empresas y a sus personas? Bueno, ayudan a aquellos que saben utilizarlos realmente. O sea, lo primero que tienes que tener en cuenta es que de repente tú pasas, por ejemplo, un departamento de comunicación corporativa pasa de tener unos pocos interlocutores, de, digamos, enviar notas de prensa a unos cuantos periodistas o a unos cuantos medios, etcétera, pasa a tener una audiencia global. Cualquier persona puede pues abrir una página de internet y simplemente hablar, discutir sobre los productos de esa empresa, criticarlos, hablar de ellos, y por lo tanto pues eso da lugar a una especie de conversación global. Por lo tanto, cualquier responsable de una marca, de una empresa, tiene que empezar a preocuparse por el discurrir de esa conversación, ¿no? Y pues buscar en ella, intentar ver qué se está diciendo, o preocuparse si esa conversación no existe y, por ejemplo, existe la conversación alrededor de una marca o un competidor, ¿no? ¿Y a qué ritmo vamos en España, don Enrique? Muy rápido. España fue uno de los primeros países en Europa en los que empezó a tomar cuerpo el fenómeno blog. Francia y España, a partir de ahí, pues ahora ya es un fenómeno completamente generalizado. Pensemos que hablamos de un fenómeno que empezó pues realmente a hacerse muy popular en 2003, ¿no? A primeros de 2003, cuando Google compró Blogger, el fenómeno blog empezó a hacerse, pues empezó a ganar, digamos, al público masivo, y a estas alturas pues es un fenómeno completamente generalizado. Muchísimos oyentes del foro de los recursos humanos se acercan al foro a través de internet. Los nuevos influyentes, que es el libro que tenemos encima de la mesa, parece que, no me ha dado tiempo a acabarlo, pero nos damos cuenta que por medios de estos nuevos canales es posible implicar a nuestros clientes. Sí, sobre todo lo que se consigue es una participación de los clientes mucho más activa. Precisamente la palabra que has utilizado es la correcta, implicación, ¿no? O sea, yo, mi nivel de implicación, por ejemplo, si estoy en internet y veo pues lo que se llama un pop-up, ¿no? Una página que me interrumpe, un anuncio que me salta a la cara, o un anuncio que se despliega y no me deja ver lo que yo quería ver, pues mi nivel de implicación, digamos, es negativo. Esa marca en ese momento me está cayendo mal. Cuando yo entro en un periódico y esa marca no me deja ver lo que yo quiero ver y tengo que esperarme unos segundos a que se esconda, me está provocando un nivel de implicación negativo realmente. Esa marca durante ese ratito la estoy odiando, me está cayendo fatal porque no me deja hacer lo que yo quiero, ¿no? Si piensas en un banner es una implicación neutra. Sin embargo, si pincho en él, ya he reflejado una mínima implicación positiva. Ya si me voy ahí, participo, hablo, creo contenido o incluso lo reenvío a otros, eso ya son medidas de implicación bastante más positivas. Estamos charlando últimamente, don Enrique, con directores de comunicación a través de la publicación del Observatorio de Recursos Humanos, que la pueden leer todos ustedes, y nos damos cuenta que los directores de comunicación interna, hablo de la organización, cada vez utilizan más nuevas tecnologías, fijándose en el continente, pero también mucho en el contenido, es decir, en el guión. Todo importa. Sí, todo importa, y el formato importa en primer lugar. Si te fijas, las intranets que estuvieron muy de moda hace algunos años, eran proyectos se llevaban muchísimo a nivel corporativo. Las intranets tienen un verdadero problema. El drama de las intranets es su unidireccionalidad. Uh-huh. Todos los empleados van al intranet, digamos, a leer, pero no participan, no aportan contenidos casi nunca, ¿no? Entonces hay empresas que sustituyen la intranet por redes de blog o por filtros filtros colaborativos en los que tú envías una noticia y a partir de ahí se enhebra una cierta conversación alrededor de ella, o se vota esa noticia para ver si es trascendente, relevante o no. Entonces son medidas, formas de comunicación interna mucho más proactivas. Uh-huh. Yo me acuerdo como hace aproximadamente un año, año y pico también, charlando con José Luis Orihuela, con usted, con otros blogueros muy interesantes, hablábamos de lo que iba a llegar y ha venido, ¿no? ¿Qué nos espera en los próximos meses en materia de nuevas tecnologías para implicar a nuestros clientes, don Enrique? Bueno, lo que vamos a ver es que esa conversación está escalando a cada vez más niveles. O sea, hasta ahora, pues si lo piensas, para tener un blog y para que una persona tuviera un blog, pues hacía falta que esa persona se pusiese a crear el blog, lo cual puede hacer absolutamente cualquiera, pero después que mantuviese el blog, que eso no lo puede hacer cualquiera. Eso ya requiere una cierta voluntad, un tener algo que contar, digamos que supone una cierta barrera de entrada, y por eso, entre otras cosas, la red está llena de blogs abandonados, ¿no? De blogs que la gente pues ha empezado y no continúa, que no pasa nada por ello, pero que requiere su aquel, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahora las barreras de entrada son cada vez más pequeñas. Tú la presencia en la red la puedes crear en un blog, pero la puedes crear también en una red social. Y eso lo puede hacer absolutamente cualquiera porque es facilísimo. O en una red de microblogging, por ejemplo, como Twitter, ¿no? Uh-huh. Entonces, con mensajes de 140 caracteres, tú puedes crear, decir lo que probablemente quieras de una marca, y esa marca tiene que, digamos, auditar esa conversación, ponerse a verla y a veces responder en ella, ¿no? Uh-huh. Y por último, don Enrique, su opinión. Este programa destinado fundamentalmente al área de gestión, de recursos humanos, de dirección general. ¿Ve usted a directores de recursos humanos manejando blog con aspectos de contenido interesantes, novedosos, de innovación? Hay algunos, en algunas empresas, pues esto se utiliza, no siempre un blog, digamos, propio de recursos humanos, aunque hay empresas que lo hacen, pero sobre todo se utiliza un blog general en el que algunas de las cosas que se hace, por ejemplo, es publicar ofertas de empleo. Uh-huh. De manera que la persona que podría responder a ella, digamos que ve un poco el pulso de esa empresa, el cómo esa empresa se dirige a la gente, el cómo habla, el estilo un poco de comunicación, ¿no? Entonces, pues digamos que le aporta la posibilidad de comunicar su oferta de trabajo en un estilo mucho más distendido y más cercano. Uh-huh. Muy bien, pues los nuevos influyentes del Editorial Imprescindible, con el comentario de Enrique Dan, profesor del Instituto de Empresa Business School y blogger en www.enriquedans.com. Nos escuchamos y nos vemos a través de los blogs. Muchas gracias, don Enrique. Muchas gracias a vosotros. Gracias, felices vacaciones. Muchas gracias. Pues hoy, en el...